los sábados, de 2 a 4 de la tarde. Nicolás Lantos y Juan Manuel Strasburger, para seguir haciendo del mundo un lugar más pulenta. Estamos en vivo en la hora pulenta y con ustedes para todo el mundo de la agrupación musical Ayrton Senna. Chicos, el estudio es de ustedes. Agrupación musical de Ayrton Senna acá en la hora pulenta. Escuchábamos el tema llamado Las abejas cuentan hasta 4. Esa canción está en el último disco de Los Castores, uh-huh. y me gustaba mantenerla en pie, digamos, y tocarla y también poder contar eso, ¿no? Sí. Aprovechamos para aclarar que Los Castores, la clásica banda de Reno, no está separada, simplemente hay una especie de impas, cada integrante siguiendo con otros proyectos, y en cualquier momento puede surgir un show, así como van a seguir los shows de esta nueva banda de Reno. De Reno, que es una banda es bien grupal, ¿no? No es una banda solista. Esta canción se llama Bajo mi almohada. poder dormir sobre su ropa y con su perfume yo la recordé. Ayer dormí con sus calzas de gala. Ahora yo estoy más contento y así pasó un día más. Y sueño que navego en la galaxia más hermosa en mambo sideral. Ay, con su perfume la recordé. Ayer dormí con sus calzas de galaxia bajo mi almohada y así pude recordarla. Ahora yo la canción se llama Cuando Estás Dormida. Quiero ver el respiro y yo quiero volver a correr en la playa. Alguna vez notaste cómo es que te miro cuando estás dormida. Nadie te contó. Esperante, yo voy a irme lejos y no vas a darte cuenta, no vas a preocuparte tanto, te vas a asustar un poco y luego ya no más, te vas a asustar un poco, luego ya no más, porque sos calidad y perfecta, que no creo que te afecte mucho, porque sos tan calidad y perfecta, que no creo que te Gracias. Bueno, estas canciones están en un disquito que había grabado solista, pero decidí tocarlo con banda, así que, bueno, de ahí surgió. Después lo contaré mejor si es que tenemos un tiempo. Chica Alien, sí, contalo ahora. Bueno, es un disquito que se llama Chica Alien, que después de grabar tantos discos, vos, bueno, vos sabés, Juan, tengo muchos discos en cassette desde, no sé, el año 98, 99. Grabé mi primer disco Hi-Fi con la ayuda de un amigo que se llama Frano de los Charmander, gracias a él también conocía a Fede, que es el bajista tocando ahora. Bueno, o sea que al salir el disco, no sé, me gustaron mucho los temas y a bastante gente, y me pareció bien como tocarlos en vivo, pero con banda. Entonces primero, bueno, traté de reclutar gente y después me di cuenta que no, que quería hacerlo en banda, o sea, con arreglos de ellos. Después estuve con Juan Pablo, que es un amigo de Jardín, que hicimos la primaria juntos, la secundaria. Y bueno, somos los viejos de la banda, y después está Fede, que fue reclutado, que tocó en los Charmanders también. Así que bueno, estamos tocando acá y tenemos un par de fechas. Tocamos el martes en pasado con La Bestia, fuimos a La Plata. ¿Qué fechas se vienen? Tenemos varias, es por confirmar, pero tenemos el jueves 26 24 en el especial. No sé, el 8 de agosto en el Zaguán, y en septiembre creo que es el 6 en la Cigal el sábado. Bueno, y varias que tienen que cerrarse así. Muy bien. Acá aprovechamos la mención tuya. Acá Polo dice que sintonizó Nacional Rock para escuchar a Agrupación Musical Ayrtoncena, que manda muchos saludos guachos. Bueno, buenísimo. Gracias a todos los que están ayudando. A Chicho, que sé que está en la casa y nos ayudaron mucho y nos prestaron la batería. Los chicos de La Bestia, que bueno, son hermanos. Y bueno, nada. Seguimos. Después tengo un par de preguntas. Sigamos y después. Dale. No voy a responder el nombre porque es muy obvio para los que vivimos toda esa época, así que bueno. Dale. Me sabes una tontería explicar por qué se llama así. ¿Se llama Chica Alien? Por el tiempo, digo, nos conviene. Muy bien. ¿Vale? Pareces tan luminosa, caminando como sobre un lugar de niebla, caminando con tus brazos para aquí, liberarte y no caer en este fuego que toque al suelo. Ayer vi una película con una música que era la invitada, y lo recordabas a la perfección, y esas son las pequeñas cosas que me asombran. Y no sé si creer que esto me lo inventé, que sos una chica. Yo no sé si crees que todo es... Escuchamos a la agrupación musical Ayrton Senna acá en La Hora Pulenta. Vamos redondeando el programa, queda todavía un tema más de los chicos, pero antes despedir al grupo que hace este programa, con Adrián Viña en la producción, con David Genasi en la operación técnica, también agradecerle a Hernán Espejo, que nos atendió hace un rato el teléfono para la entrevista, a Matías Arreceigor, que está haciendo el sonido acá en el estudio, y a todos ustedes por escucharnos y acompañarnos como todos los sábados. Exactamente. Bueno, chicos, hermoso esto. Haga un tema más para despedirnos. Y recordemos que la música de Ayrton Senna se puede conseguir por ahora. ¿No hay, hay algo subido? Sí, sí, sí. Hay un soundcloud.com/... No sé cómo es. Agrupación Musical Ayrton Senna, y hay videos. No, pero está en Facebook, ahí hay varios ahí está videos. Todo. Y si no, pueden entrar al blog de cosaspulenta.blogspot.com en 4 o 5 días, que va a estar subido el show que están dando en este momento aquí en vivo en La Hora Pulenta. Enterito. Y esto que estamos grabando va a estar en un disco que es, o sea, el demo va a ser esto, esta grabación en vivo, fue la idea tipo un Phil Session, una cosa así. Ah, muy bien. ¿Se dice así? Phil Session. Pulenta Sessions. Pulenta Sessions. Gracias. La Hora Pulenta.